Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador. Este es el episodio de final de septiembre, primeros de octubre del 2014. Hoy volvemos con todos los colaboradores. Viene el amigo Celacanto primero, luego vendrá la gente de Meridiano 6, que nos van a hablar de su juego Ars Universalis, y después al final vamos a tener a Xavi Carrascosa, como siempre. Si da tiempo, no sabemos si va a dar tiempo para que meterle, no sé si va a ser el podcast muy largo, igual le toque cortar, y si no, vendrá al final con una entrevista, la verdad, bastante interesante. Primero voy a hablar un poco, hablando del tema del día. El tema del día va a ser el tema de los crowdfunding, esto de, y sobre todo de la edición personal, ¿no? El que coger una persona y decir, me voy a autopublicar un juego, ¿no? Porque tienes un juego, porque te gusta, porque es una cosa muy bohemia esto, ¿no? Tú tienes tu juego, te lo haces, te lo montas, te lo guisas. Ahora con el crowdfunding es mucho más fácil. Antes la gente tenía que poner el dinero y era, ya solamente eso era una pega muy gorda. Pero ahora más o menos, con un poco de suerte y un poco de empuje, pues puedes sacar un proyecto pues financiado por otros y tal. Y la verdad es que estaba haciendo una reflexión sobre esto y estaba pensando que creo que si tú te dedicas a sacar un juego en crowdfunding, lo que deberías hacer es sacar una versión exclusiva para los de crowdfunding. O sea, no decir, voy a sacar, porque si tu objetivo es ser una editorial, como por ejemplo la gente de Meridiano 6, estos que son una editorial, quieren sacar varios juegos, etcétera, pues entiendo que sí, que te quieres sacar un crowdfunding normal, sacar un montón de copias, mantener un stock, irlo vendiendo gradualmente y tal. Pero si a ti lo que te interesa es eres un autor y te interesa vender un juego, mi consejo del día es que no te embarques en decir, voy a hacer un crowdfunding y si por ejemplo, si la cada copia vale 30 euros, pues si en vez de 500 unidades vendo 1.000 unidades, pues como la copia me sale más barato, pues la dejo más barata y saco más copias, saco 2.000 copias, ¿no? Y si saco tal, pues cada vez sacas más copias para hacer más barato el precio del producto. Pero en verdad merece la pena, porque yo creo que una de las cosas es pensar el decir, si hay 500 personas que se apuntan al crowdfunding y yo no voy a ser una editorial y no quiero dedicarme a esto, lo ideal es hacer pues 500 más un 20% pues de problemas, de cosas que vas a vender y tal, y por ejemplo decir 600, voy a publicar 600 y se acabó, le doy 500 a los backers, 100 me quedo para vender en las tiendas y por si hay algún problema para cubrir garantías, etcétera, y el resto me lo quedo. ¿Por qué? Porque son todas ventajas. Primero, no tengo que mantener ningún stock. Segundo, mantengo alto el interés del juego. O sea, si el juego es bueno y la gente lo quiere, va a haber interés. Y tercero, si hay interés y si el juego es bueno y si merece la pena y no tienes que tener el stock en las cajas, seguro que puedes o hacer otro crowdfunding con una reedición, o puedes incluso venderle, como hace el amigo Wallace, que nos ha enseñado muy bien con su campaña de Trifog, con su empresa de Trifog, es venderle los derechos a otra empresa grande y que ella se dedique a hacer un reprint más convencional, pues con muchas unidades, manteniendo stock, y cuando se acaban vuelves a hacer un reprint, etcétera, etcétera. Pero es que ahora mismo, tal y como están las cosas, y con lo saturado que está el mercado de juegos y las grandes novedades que salen ahora mismo, es que lo suyo es sacar un juego, vender las copias y quedarte sin stock. Y si hay interés, y si hay ganas, y si hay demanda, pues hacer otro reprint, otro Kickstarter, al de un año, dos años, tres años, o vender los derechos o algo. Y así te ahorras, es que son todo ventajas. Vamos, yo es que la verdad es que a día de hoy no sé qué ventaja tendría el sacar un reprint, o sea, un Kickstarter de 2.000 unidades si solamente has vendido 1.000. Porque las vas vendiendo poco a poco, sí, pero tienes que estar hablando con proveedores, trabajando, enviando las cajas, etcétera, etcétera, o vendiéndolo tú en tu página web, etcétera, etcétera, poco a poco, ocupando espacio. Los stocks ocupan espacio, luego tienes que volver a hacer un poco resurgir el interés por el juego, y eso cuesta dinero, y cuesta tiempo, y cuesta dedicación. Y claro, ese tiempo y esa dedicación, si luego quieres enseñar otro juego o quieres montarte tu vida bohemia por otro lado, pues te lo quita de esa parte. Con lo cual, para mí, a día de hoy, tal y como están las cosas, si vais a hacer un juego y lo vais a autoeditar y no tenéis la idea de convertiros en una editorial, ni os lo penséis, vaya, vender las copias que vayáis a vender, os guardáis unas pocas para cubrir garantía y vender un poco desde la página o lo que sea a los retrasados y ya está. El resto, esperar al futuro, y si el juego es bueno y merece la pena, saldrán más campañas, saldrán más reimpresiones. Pero vaya, no os carguéis de stock en la casa, ni os carguéis de trabajo ni nada, porque al final yo creo que no compensa. Bueno, hoy vamos a estrenar una sección nueva, que es la de correos. Me acaba de recibir el cartel una carta. Vamos a abrirla. Aquí, ya está abierta. A ver, querido, nos la manda Pachi Garraycochea desde Sevilla. Bueno, a ver, me gusta mucho vuestro programa, lo escucho mucho, la primera que manda. Dice, veo que va a salir una nueva película de Indiana Jones en la cual van a buscar a la gente interesada en el premio Juego del Año. ¿Qué te parece? gracias. Pero ¿esto qué es? ¿Pero quién ha enviado esto? Pero si no hay más que tres películas de Indiana Jones, y de estos temas no hablamos, de secuela de Indiana Jones, aquí no hablamos, hombre. Bueno, vamos con la sección del amigo Celacanto, a ver si se me pasa la mala uva. Por cierto, el Celacanto tiene una idea muy buena, que es, en vez de hacer secciones de históricas de un periodo histórico, va a contaros un hecho histórico de la historia de los juegos de mesa, que me parece muy interesante. Y creo que hay muchos personajes, y creo que hay muchas historias que pasan desapercibidas. Y necesitamos a alguien que haga un poquito más de hincapié en eso, en la historia de los diseñadores, de las editoriales. Hay historia fascinante, la verdad. Hoy va a hablar Celacanto la historia de un diseñador y la historia de un juego suyo. Y me parece, la verdad, como siempre, muy interesante. Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Ya sabéis, aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás. Pero casualmente hoy, pues como que no. Probablemente si estáis escuchando esto es porque la he cagado, porque en algún momento de la semana o del fin de semana he decidido que no me va a dar tiempo a hacer el programa, o no me va a dar tiempo a acabarme el libro que quería leerme, o no me va a dar tiempo a hacer un programa como a mí me gusta, con un tema histórico y luego hablar de un juego. Así que para esta temporada, en vez de dejar el programa y no aparecer durante una edición, pues he decidido que mejor ir haciendo programas cortos en los que sencillamente pues hable de algún juego al que juego habitualmente y que me guste, pero del que no suelo poder hablar en el programa porque no hay manera de meterlo dentro de un tema histórico. Y además, yo creo que es bueno para el programa porque cada día Kabutro está más vago, quiere recortar su sección más y si no, el tablero va a acabar durando pues 15 minutos o algo así. Así que en estos programas un poco más cortos, pues me dedicaré a hablar un poco de algún juego que juegue y que me guste y que merece la pena compartir. Ya sabéis además cómo soy yo, que no soy muy del culto de lo nuevo, con lo cual siempre estaré hablando de juegos más bien antiguos, o que hayan pasado desapercibidos, o que ya tengan sus años bajo sus espaldas y que además tenga bastante bien jugados y controlados. Y aunque normalmente ya sabéis que yo cada vez tiro más hacia el lado wargamero, pues yo juego habitualmente a cualquier tipo de juegos. Y pues, por ejemplo, hoy vamos a hablar de un juego que es un juego bastante sencillo, que puedes jugar con cualquier persona de la familia, aunque no juega habitualmente a ningún tipo de juego. Y eso me da un poquito de pie para hablar un poquito antes, hablar del juego, de un tema que a mí siempre me hace mucha coña, que es esto de los juegos de iniciación. Si recordáis, hace mucho tiempo, en una de las primeras secciones que hice para el tablero, pues había una sección dedicada al concepto del wargame de iniciación, de la gente que quería jugar su primer wargame o convencer a otras personas para que jugara wargames y cuáles eran los que podía jugar, los que podía no jugar. Y yo era bastante escéptico en el tema ese, porque me parecía que si realmente querías jugar a algo, que jugaras a la experiencia de verdad, a una cosa controlable, a una cosa que no te tirara para atrás, pero vamos, que no había que andarse con muchos remilgos. El caso es que si con los wargames esto pasa, y con los wargames hay gente que intenta buscar la cuadratura del círculo y se monta películas de a qué puede jugar o a qué puede convencer a este para jugar, pues esto es todavía mucho más grave y todavía mucho más loco, visto desde fuera, cuando uno habla de Eurogames o de juegos modernos. Porque como hay más gente que los juega y hay más gente que está interesada en ello, no es un círculo cerrado como los wargames, pues la gente da por entendido que todo el mundo puede acabar jugando a cualquier tipo de juegos y que en cuanto se lo enseñes se va a estar muy interesado en él o muy, muy predispuesto a jugarlo. Y a veces se leen algunas cosas por ahí adelante que a mí me hacen mucha gracia, como la gente que cree que existe una especie de progresión áurea o progresión perfecta, mágica, para que las personas acaben jugando al juego que sea. Y entonces es en plan de, pues es que tú tienes que ponerle primero el Aventureros al Tren y después de eso pues le pones el Dominion y después el Dominion tiene que jugar al Seven Wonders y después del Seven Wonders entonces ya va jugando en Stone Age y de ahí pasas al Agrícola y al cabo de un tiempo ya acaba jugando al True the Age o cualquier juego complicado que le pongas. A mí este tipo de cosas me hacen mucha gracia porque en realidad las cosas pues es que no son así. La gente pues se para por el camino en el momento que quiere. Hay un momento en el que el tío te dice, no, vale, esto de jugar al ticho está muy bien, pero yo no quiero jugar nada más. O sea, ahora el juego este que dura 3 horas, te lo juegas tú y a mí me dejas. Este tipo de cosas funcionan muy bien pues como consejo básico, pero a la hora de buscar una proporción perfecta, pues esto es que no funciona así. Hay gente a la que le gusta jugar a juegos y tú se lo pones a jugar a esto, y hay otros a los que no. Y probablemente si tú le enseñas a un tipo a jugar al Ticket to Ride, pues a lo mejor no quiere pasar de ahí, y lo único que vas a conseguir es que estés hasta las narices de jugar al Ticket to Ride con él y que luego no quiera jugar a cosas más complejas. Y es que, es más, si estas cosas funcionaran, a mí me sorprende siempre un tema que yo no sé cómo la gente piensa, que... casi mejor que explicarlo, lo cuento en plan historieta del abuelo, como si fuera una historia de esas de terror de Dice Towers, como la que comentaba Cautor el otro día. Pues imaginaros, yo soy Scorpio de Málaga y yo juego a juegos, pero ¿qué pasa? Que yo quiero jugar al Agrícola, y quiero jugar al Lejabre, y quiero jugar a Eurogames pesados, que es lo que a mí me gusta de verdad. Pero en mi casa yo solo puedo jugar con mi primo Julián y con mi novia. Y mi primo Julián y mi novia solo quieren jugar al guiñote y a la brisca. Entonces es un aburrimiento. Y como yo quiero jugar con ellos al Agrícola, pues se me ocurrió un plan. Y mi plan era pues que iba a coger y los iba a poner a jugar Aventureros al Tren, y todo funcionó estupendamente porque ellos querían jugar Aventureros al Tren y les pareció muy divertido y estupendo y maravilloso. Y entonces ya saqué el momento perfecto, saqué el siguiente juego. Les enseñé a jugar a San Petersburgo. Y dijeron, ah, esto es como lo mismo, pero un poquito más complicado. Es un paso más. ¡Qué bien! Y empezaron a jugar a San Petersburgo y lo jugamos mucho tiempo. Y entonces poco a poco fui complicando el juego al que iban jugando yo con Julián y mi novia, y todo iba estupendamente. Y llegó el día dorado, en que al fin pude jugar con ellos al Agrícola, y pude jugar con ellos al Lejabre, y me pasé tardes muy divertido jugando con ellos, y era lo que yo quería, y lo que al final conseguí. Pero el problema viene ahora, y es que, claro, ahora yo soy muy desgraciado, y os voy a contar por qué. Porque resulta que un día Julián me vino con una copia de un juego que había escuchado, que estaba muy bien en los foros, y que le apetecía probarlo. Y era el 1830. Y resulta que lo estuvimos jugando durante toda la tarde. Y a mí me pareció un aburrimiento. Porque te tiras toda la tarde para un juego súper complejo, en el que te puedes quedar descolgado enseguida, que es un aburrimiento, y que a mí no me gustó nada. Pero a ellos dos les encantó. Y entonces, de ahí han pasado y ahora están jugando a mogollón 18XX, juegan a juegos complejos estos de Splatter Spiele, que a mí me parece un aburrimiento, y están empezando incluso a jugar a Wargames. Y ahora esto es un aburrimiento, porque aunque juegan a más cosas y de vez en cuando vienen y juegan conmigo a algún juego de los que me gusta, a ellos lo que realmente les gusta son los juegos absolutamente complicados, que a mí me parecen un aburrimiento y demasiado complicados para la diversión que me dan. Y entonces estoy todo aburrido en casa. De vez en cuando se acercan, me miran con pena y me dicen, oye, ¿te vienes a jugar con nosotros este Wargame de iniciación? A ver si así conseguimos meterte el gusanillo de nuestros juegos. Pero no hay manera, a mí no me gustan y estoy ahora muy aburrido, voy a tener que buscarme un grupo nuevo de juego y aún encima tengo la casa ocupada. Claro, este caso es pura fantasía, pero podría llegar a ocurrir así si realmente existiera una fórmula mágica por la cual a ti te van gustando cada vez los juegos más complejos o más exigentes. Pero no es así. Y a mí me hace mucha gracia cuando la gente explica estas listas, porque realmente, ¿por qué los tipos a los que le está enseñando tendrían que pararse en el juego que a él le gusta o en el juego de la complicación que le gusta? A lo mejor a esas personas les acaban gustando otro tipo completamente diferente de juegos, que es lo más normal. Cuando uno va teniendo más tiempo en esto o más experiencia, pues va viendo que en realidad esto es completamente episódico. Hay momentos en los que te va a apetecer más jugar a un determinado tipo de juegos, hay otros momentos en los que te apetece pues volver a jugar a Wargames porque tienes un grupo que está bien, funciona muy bien para jugar a eso, hay veces que te puede volver a apetecer volver a jugar al rol, o hay veces en las que simplemente pues por circunstancias de la vida pues no te apetece jugar a nada y destinas tu ocio pues a bicicletas o a cualquier otra historia que te llene personalmente. Pero vamos, lo de la progresión de los juegos es como la lista de los juegos de la BGG. Como orientación, pues muy bien, pero para nada más. Y dicho esto, vamos a pasar a hablar de un juego de estos a los que puede jugar todo el mundo, ¿vale? Vamos a hablar de Elfenland. Elfenland, yo no sé si lo conocéis, es un juego de 1998 que ganó el Spiel des Jahres en 1998 y que está diseñado por Alan R. Moon, al que probablemente todos conocéis porque es el diseñador de Aventureros al Tren, que es un mega hit entre los juegos de mesa y que incluso vende mogollón de copias en versiones electrónicas. Y bueno, yo no sé qué idea tenéis de Alan R. Moon, pero Alan R. Moon es un tío que no es que sea un diseñador de Eurogames que naciera ayer, sino que es un tío que lleva mogollón de años en la industria. El tipo es inglés, pero creció y vivió toda su vida en Estados Unidos y era uno de los trabajadores de la antigua empresa que hacía Wargames en la época de los Wargames, de los 80, y que también hacía juegos que en aquel tiempo se llamaban temáticos. Ya sabéis, hablo de Avalon Hill. Alan R. Moon trabajaba en Avalon Hill como desarrollador, escribía artículos para The General, escribía varias cosas, y llegó un momento cuando Avalon Hill cerró, él se dedicó a otras cosas, y durante mucho tiempo estuvo intentando publicar juegos de por sí mismo. Alguno había tenido moderado éxito, pero nada especial. Entonces, con el tiempo, el tío este lo que hizo fue tomar la determinación de crear su propia empresa, se llamaba White Wind. Y White Wind nacía con la idea de sacar juegos en una tirada muy limitada y muy exclusiva. Y no porque fuera una tirada limitada y exclusiva de por sí, sino porque prefería sacar los juegos de esa manera para que tuvieran un poco de éxito y esperar que así alguna compañía grande americana, o sobre todo alguna compañía grande alemana, viera el juego, le gustara y decidiera publicarlo y comprarle los derechos del propio juego. Bueno, esa era la idea detrás de White Wind, pero las cosas no salieron bien. White Wind nunca funcionó, los juegos no vendieron demasiado y tampoco sacaba rentabilidad de ellos y nadie se interesó nunca por los juegos que publicaba White Wind. Pero eso sí, si a día de hoy queréis conseguir alguno, por curiosidad, que sepáis que tienen, claro, precios astronómicos en la BGG, porque como había muy pocas copias de ella, aunque sean buenos o malos, la gente especula que da gusto. O sea, echarle un ojo al catálogo White Wind en BGG y es para alucinar. Y bueno, con el tiempo el tipo hizo amigos por ahí, hizo amigos por allá y acabó dejando cerrando la empresa, pero se puso a trabajar para una empresa que luego se convertiría en Ravensburger en Alemania. Y allí es cuando le llegó la noticia de que Amigo, una editorial alemana, había decidido publicar uno de sus juegos de White Wind, que se llamaba Elfenroads. Pero parece ser que le pedían los alemanes que simplificara el juego, que lo dejara reducido a una cosa más sencilla para poder adaptarlo a los gustos del público alemán. Y eso fue lo que hizo Alan R. Moon. Hizo una versión simplificada de Elfenroads, que era un juego mucho más complejo, mucho más temático, por decirlo de alguna manera, y sacó lo que es a día de hoy el Elfenland. Y Elfenland acabó ganando el premio del Spiel des Jahres. Como sabéis, es una pasada de premio a nivel de reconocimiento y a nivel de potenciar las ventas de un juego. Y a partir de ganar el Spiel des Jahres con Elfenland es cuando Alan R. Moon pudo conseguir algo de dinero para poderle pagar a todos los tipos que habían invertido dinero en White Wind y empezó a tener un cierto reconocimiento para poder ir presentando proyectos y que no le cerraran las puertas o que al menos le escucharan. Bien, pero ¿de qué va Elfenland? ¿De qué va el juego? Elfenland es un juego de hacer rutas. Es muy parecida en la idea principal a lo que es Aventureros al Tren. Y el argumento no puede ser más peregrino. Resulta que, bueno, unos elfos de un mundo mágico de fantasía se reúnen en la capital y para pasar sus pruebas de paso a la madurez deciden que tienen que viajar por todo el reino mágico de los elfos visitando el máximo de ciudades posibles y después volver a la capital para ver quién lo ha hecho mejor, quién ha visitado más ciudades, quién tiene más historias que contar. Ya veis, os podéis imaginar por esto por qué demonios no puedo hacer un programa de un juego como este. En su origen, Elfenroads era un juego más complejo, en el que tenías que viajar, tenías que optimizar acciones viajando, pero también tenía aspectos de pick and deliver, de coger objetos y llevarlos de un sitio a otro, de llevar mensajes, de correr misiones en el medio. Todo eso se simplificó. Y Elfenland se queda simplemente en un juego de intentar maximizar el número de movimientos que puedes hacer e intentar conseguir visitar las 20 ciudades del reino de los elfos. El juego tiene unos componentes estupendos, como todos los Eurogames antiguos, de estos que entran por los ojos. Tiene un mapa de un mundo mágico, y en el mapa pues hay una serie de rutas. Y las rutas van pasando por diferentes terrenos. Pues hay rutas que van por las montañas, hay rutas que van por el bosque, hay rutas que van por el río, hay rutas que van por un desierto. Y esas rutas van interconectando diferentes ciudades. Cada jugador es representado por una botita de un elfo, súper súper cuca, y en cada ciudad se van colocando unos cilindros, y esos cilindros son los que tiene que ir cogiendo cada uno de los elfos cuando va pasando por las ciudades. Y el juego termina en el momento en que alguien consigue visitar las 20 ciudades y conseguir los 20 puntos, o en el momento en que acaba la sexta ronda de juego, creo que es, o cuatro rondas de juego, son cuatro rondas de juego. Y entonces el jugador que más haya visitado ciudades de todos los cuatro, pues simplemente gana. ¿Cómo se viaja? ¿Cómo se viaja entre las diferentes ciudades? Pues tiene un mecanismo muy sencillo. Como os decía, hay rutas con diferentes terrenos. Y para viajar, se puede viajar en toda una serie de medios de transporte mágicos distintos. Se puede viajar en cerdo gigante, se puede viajar en troll que lleva un vagón arrastrando, se puede viajar en unicornio, se puede viajar en elfocicleta, todo este tipo de cosas. Al principio de la ronda, de cada una de las cuatro rondas del juego, te van a repartir unas cartas. Y esas son las cartas con las que tú vas a poder viajar. Pues a lo mejor te toca una mano que son tres dragones, dos elfocicletas y una barca. Y tienes que apañarte con eso para llegar a las diferentes ciudades. Y aparte de las cartas, cada jugador va a ir robando cada turno una serie de fichitas que se corresponden también con los medios de transporte. Por decirlo de alguna manera, cada turno de juego va a tener como dos fases. Una primera fase en que los jugadores van a ir colocando por el camino, uno a uno, hasta que deciden pasar, las fichitas asociadas a una ruta. Y van a decir, pues por esta ruta solo se va a poder ir en jabalí, esta ruta solo se va a poder ir en dragón. Y después hay una segunda fase, que es como más resolutiva, en que cada jugador, por separado, pues va descartándose de cartas para poder utilizar las rutas. Con la coña añadida de que hay rutas que son muy fáciles. Si tú vas con la nube mágica por las montañas, solo necesitas una carta. Pero si tienes que ir por la nube mágica por el desierto, pues no puedes. O si tienes que ir con el jabalí por el bosque, pues es más dificultoso y tienes que gastar dos cartas. Siempre puedes gastar tres cartas como comodín y seguir avanzando, pero como tu mano siempre es de siete cartas, tú lo que tienes que hacer es buscar la efectividad, intentar que cada ruta, cada una de las siete cartas sea una ciudad que avanzas, para poder ir avanzando siete ciudades por turno. Y eso no siempre se consigue porque no siempre las ciudades, las rutas que tienes quedan asociadas perfectamente con las cartas que tienes en la mano. Y como os digo, al final del cuarto turno se ve quién tiene más cilindros y en caso de empate, pues se ve por las cartas que le hayan quedado sin usar en el último turno y hay un ganador y hubo gran alboroto. Ahora bien, ¿cómo es una partida de Elfenland? Está bien que cuente un poco de cómo se juega el juego, pero esto no vale en un podcast. Tienes que contar un poco las sensaciones del juego. Bueno, contaba David Arribas hace tiempo, y creo que era precisamente hablando de este juego, de que había un tipo de juegos que a la gente que no era jugona, que no solía jugar a juegos, les gustaba. Y les gustaba, era gente en un ambiente familiar, jugaban ese tipo de juegos. Y que curiosamente eran juegos súper sesudos, juegos en los que tienes que estar ahí pensando las implicaciones y las implicaciones que tiene el juego. Y que no lo parecería, lo que tiene pasa es que es un juego con unas reglas muy sencillas, pero que luego da para un análisis súper sesudo. Bueno, Elfenland es uno de esos juegos. Vamos, en ese sentido se parece pues a las damas o el ajedrez, juegos sin mucho azar, con unos componentes, unas posibilidades estratégicas bastante fijas, pero que la gente pues por alguna razón le gustan. Es un juego que si lo juegas con análisis parálisis no tiene, carece de sentido jugar a esto, yo prefiero jugar a otra cosa. Pero si no, puede ser bastante divertido. Porque realmente tú lo que tienes que pararte a hacer en cada turno es colocar las rutas y que no se note por qué ruta vas a ir exactamente. Y luego intentar que los demás no te fastidien colocando unos medios de transporte que no son los que te convienen. Como las cartas son ocultas, nadie sabe exactamente por dónde vas a ir. Aparte de eso, hay una lógica interna del juego que es hacer el ciclo completo y optimizado para no desperdiciar movimientos o que te queden ciudades atrás en el momento que estás haciendo la pasada por esa zona del mundo. Hay una ciudad, por ejemplo, en el mapa que solo tiene una ruta de entrada y de salida y que siempre entrar en ella te cuesta bastante. Parece que estás ahí desperdiciando movimiento salir por ella. Lo que sí recomiendo es jugar con una variante que trae el propio juego, que es una variante para que el sitio donde termina con la botita, con el personaje, importa. Se reparten unas cartas al azar y se decide aleatoriamente dónde tienes que acabar al final, y si estás más lejos de esa ciudad, pues te van restando puntos. Eso está muy bien porque te permite que un tío no diga la ruta perfecta es esta y hay que hacer siempre esta ruta, salvo que me salga unas cartas desastrosas. De esta manera lo agilizas un poco. Bueno, y al final en el juego, realmente, una vez que sabes jugar, una vez que todos saben más o menos jugar, las puntuaciones acaban siendo siempre muy parejas. No es una cosa de que un tío haga 5 puntos y el otro haga 20. No, lo normal es que la cosa acaba acabando en 18 puntos, 19 puntos, 19 puntos si te desempato por cartas. Acaba siendo la cosa muy, muy optimizada. Con lo cual, al final, realmente el juego se acaba decidiendo en 2 o 3 jugadas en las que no te salió bien la historia o en lo que no lo pudiste hacer. Pero aún así, aunque esto suene bastante, bastante chusco, yo creo que sigue siendo un juego bastante divertido. Si tuviera que definirlo de alguna manera para gente que controle un poco de juegos, diría que esto es casi como jugar al Aventureros al Tren, pero metido en un armario con otra persona con un cuchillo. Porque el juego... ¿sabéis esa sensación que tienes a veces en Aventureros al Tren de me van a pisar la ruta, me van a pisar la ruta, ay, me la han pisado, ahora hay que ir por otro lado, qué putada, o me la han pisado, ya no hay forma de hacer nada? Bueno, pues Elfenland es eso todo el tiempo, eso es Elfenland todo el rato, porque todo el rato estás en plan que no me ponga ahí el jabalí, que no me ponga ahí el dragón, que no me ponga ahí eso, ay, si pudiera, ay, si me fuera bien esto, ay, si me pusieras ahí esto, y a veces salvas, a veces no salvas, pero normalmente cuando te quedas un poco descolgado ya no hay mucho que hacer. También recomiendo jugarlo con bastantes jugadores. Con menos jugadores el juego es todavía más sesudo. Con 3 jugadores, con 2 jugadores no tiene ningún sentido. Y con 5 o 6 jugadores es mucho más azar, pero también es como a mí me gusta un poco más el juego. Con un poco más de gracia, con un poco más de vidilla, con un poco más de que no sean tus fichas las que importan y los bloqueos de los demás, sino que también puedes aprovecharte de las fichas de los demás para moverte de un lado al otro. En resumen, que si estáis buscando un juego familiar para jugar con todo el mundo y que a todo el mundo le pueda gustar, Elfenland tiene mi más total y completa recomendación. Fijaros, por ejemplo, este juego es yo habitualmente me suelo comprar de vez en cuando pues juegos alemanes antiguos que ya tengan unos cuantos años en ebay.de, porque te encuentras a cosas realmente baratas, tan baratas que a veces te llegas a plantear si no te van a venir con un escupitajo dentro del pobre señor alemán que se lo has comprado tirado de precio, porque son juegos que han tenido mucha tirada, sobre todo si tienen han sido Spiel des Jahres. Pues hablo de cosas como Tikal o un Refenbreite o un Decker. Te las puedes comprar, las pruebas un par de veces y al final decides si te gusta el juego o no te ha gustado, o incluso lo juegas un par de veces y lo cambias y ya está. Y en mi caso, pues a algunos han triunfado, otros no. Y Elfenland es un juego que, aunque ya me lo compré hace tiempo, pues sigue estando en mi ludoteca. Y de vez en cuando me sigue alguien y me sigue diciendo: ah, saca el juego de las botitas. Sí, el juego de las botitas, que es divertido. Que ese podemos jugar 6, que ese podemos hacer para hacer jugar todos. A veces estoy un poco aburrido de ello, pero me sigue pareciendo un juego muy potable para lo que es si se juega en un plazo razonable de tiempo, por supuesto. Si lo queréis probar, creo que está para jugar online en Board Game Arena, y además me gustaría que hubiera más gente buscando, porque a veces yo intento jugar online en Board Game Arena y no hay manera, no hay casi nadie para jugar a este juego reviejo. Así que si lo queréis probar, os lo recomiendo probar por ahí, porque es un juego que o te gusta o no te gusta, porque es una cosa tan sencilla que no hay medias tintas. Además, sé que existen más juegos de la serie. Existe una versión simplificada y por cartas y sin tablero, llamada King of the Elves. Y después parece ser que Amigo le encargó hacer a Alan R. Moon una versión más compleja del juego, llamada Elfengold, y que debía retomar cosas que ya había en el antiguo Elfenroads. Pues dinero, para moverte necesitas dinero, hay más turnos, es más sesudo, lleva más tiempo, tienes que tener, hay más estrategia, hay menos dependencia del azar en el propio juego. Yo no estoy seguro de si me gustaría eso o me dejaría de gustar, porque me parece que si este juego le metes una hora de duración y de análisis más, ya es suficiente, ya tiende lo suficiente al análisis como para necesitar más ayuda y necesitar más posibilidades estratégicas en un juego que realmente lo que importa es pasárselo bien en un plazo bastante relativamente corto de tiempo. Y nada más, voy cerrando el chiringo. Hoy solo 23 minutos. Creo que hasta igual, hasta no me castigan al final del tablero. Con lo cual, me despido de todos vosotros. La semana que viene probablemente tendremos sección histórica. Y os dejo con el resto del tablero. Bueno, vamos con el fin de semana lúdico. Por cierto, tengo que decir que he recibido muchas críticas con la gente que me está diciendo no haga la sección está más corta, no haga la sección más corta. Y bueno, voy a intentar hacerla normal, pero la verdad es que hoy voy súper retrasado. Así es que voy a tener que ir a toda caña porque es que ando muy, muy mal de tiempo. Y bueno, los problemas técnicos que he tenido, ando mal de tiempo. Vamos a ver cómo hago un poco resumido esto. Aunque mi idea no es hacerlo resumido a partir de ahora, pero voy a intentar hoy hacerlo un poco más resumido, sobre todo porque tengo que hablar de muchos juegos. Primero es el Juego de Tronos, el juego de cartas, el de, que está basado en la serie. Lo ha sacado Edge, porque estaba en castellano, es de FFG originalmente, y es un juego que me parece que han cogido la parte del coleccionable, el living card game este de Game of Thrones, de Juego de Tronos, y han querido hacer una versión cerrada, muy temática, con las fotos, todas las cartas llevan las fotos de la serie y tal, los personajes y eso, y han querido hacer una versión cerrada para dos jugadores y que puedas jugar. Estuvimos jugando una partida, la verdad que el juego está bastante entretenido, te pones a jugar, te salen los personajes, uno lleva a los Lannister, otro lleva a los Stark, te sale pues si Arya, si Robb Stark, si no sé qué, y empiezas con las frases coña, que allá llega el invierno y tal y cual, y es un juego de... pues un poco de bajar cartas a la mesa y una vez que están las cartas en la mesa intentar hacer ataques, puedes hacer tres tipos de ataques dependiendo del palo de cada carta y puedes hacer atacar y defender. Es un juego que inicialmente me gustó bastante, sobre todo la idea cuando empiezas al principio, porque sacas como una especie de carta y esa carta es como un evento que pasa, ¿no? o un objetivo tuyo y eso te fija para toda la ronda. Entonces, por ejemplo, el objetivo Valar Morghalis ese es que mueren todos los personajes que hay en la mesa, que es una carta súper burra, pero bueno, y luego te da tanto dinero y con ese dinero puedes hacer cosas o te quita dinero, etcétera. Hay cosas que me gustaron del juego bastante, sobre todo al principio, porque hay pocas cartas en la mesa y pues más o menos controlo todo. ¿Qué es lo que pasa? Que según el juego va avanzando, cada vez hay más cartas en la mesa, cada vez salen más personajes, luego matas a uno y vuelve a salir, y matas a uno y vuelve a salir. Yo llego a los Stark, había el Robb Stark ese que no moría ni a la de tres, y se moría y se volvía a la mano, y se volvía y se volvía a la mano. Y no sé, la verdad es que al final había tantas cartas en la mesa y encima había edificios que te daban combos y era, este edificio me da esto, este edificio me da esto, este edificio me da esto. Y claro, los turnos se alargaban más y ya no me hacía tanta gracia. Ya decía, ¿por qué no se pueden destruir los edificios? ¿Por qué no se pueden destruir las cartas a los demás más fácilmente? No sé. Sería un juego que al principio me gustó mucho, según iba avanzando la partida cada vez me estaba gustando menos. De hecho, me parecía demasiado largo, incluso al final estábamos Bragder y yo, por cierto, que antes quedamos los dos en la quedada, y al final ya dijimos Bragder y yo, bueno, vamos a dejarlo aquí porque el juego está entretenido, pero no me apetecía seguir jugando, ¿no? No sé, estaba muy enfarragado el juego, muy toma y daca, allí podía ganar cualquiera, no sé. Es divertido, si te gusta la serie divertido, pero tampoco me parece nada espectacular. Siguiente juego, Washington War es, ya hemos jugado un par de veces, con lo cual ya lo he contado aquí un par de veces, pero es el juego que recrea la Revolución Americana. Muy entretenido, hicimos un sorteo, me tocaron a mí los colonos americanos y a Bragder le tocaron los perros ingleses, los casacas rojas, los langostas, tengo un montón de adjetivos, voy a seguir aquí todo el día, pero bueno, vamos al lío. Esta es la partida más corta de Washington War que jamás hayáis visto. ¿Por qué? Porque empezó la partida y en la primera mano me tocó, ya sabéis que es un card driving game, ¿no? Es un juego movido por cartas. Hicimos el despliegue inicial, pusimos las tropas, etcétera, pusimos los puntos de control, porque es una parte del juego, ya sabéis que es el control político de las zonas, y otra parte es el control militar o las tropas que vas comandando y los generales. Empezamos, digo, fue la partida más corta del mundo porque me tocó en el primer turno Benjamin Franklin. De un pedazo de taco de cartas que hay tremendo, me tocó Benjamin Franklin, que lo que hace es que la juegas, que al principio pensé que era una putada, de joder, qué mala suerte, ahora un... Claro, pierdes un turno porque la juegas, estás obligado, pero el track, hay un track que es los franceses entran en la guerra, avanza cuatro pasos, prácticamente avanza medio track. Y claro, avanzó eso y al principio dije, oh, esto es un rollo. Y empezamos el verguerío pues con el toma y daca inicial, con el control de esta zona, recluto estos hombres, etcétera, etcétera. Llegamos al segundo año, 1770 y algo, no sé si es el 77 o algo así, metemos las cartas que hay que meter, empezamos a jugar, y ahora él hizo una jugada muy rara, que es que cogió al general Howe, la verdad es que no fue tan rara, pero cogió al general Howe y lo movió a Carolina del Sur. Y allí tenía yo un general que se había quedado medio pillado en un sitio. Incluso en el turno anterior tuve que hacer una maniobra con el general Lafayette y sacarle al tío, o sea, tuve que activar al general Lafayette y moverle a una zona para que el tío no se quedara ahogado y no se rindiera. que fue, eso fue ya, yo estaba diciendo, vaya partida más mala que me está saliendo. ¿Qué es lo que pasó? Que en el turno siguiente cogí yo con Lafayette, reuní a los dos generales, quité al general Penco que era, y con Lafayette ataqué un puerto inglés y les eché del puerto. Y ahora cogí a Bragdon, movió al general Howe ese, que vino desde el norte, desde Boston, Nueva York, que está ahí arriba, vino con todas las tropas abajo y me vino a atacar. Y claro, la cosa mía inicial era, me viene a atacar, pues le intercepto, ¿no? Porque los americanos pueden interceptarle. Y por lo menos no combato en el puerto, que tengo un penalizador que no vea. Y no le intercepto. Bueno, pues me llega al puerto. Y en el puerto con Lafayette digo, pues huyo. Y huyo, tiro y fallo. Y digo, joder, qué mala suerte estoy teniendo, no puedo hacer nada. No puedo huir, no puedo interceptar. Total, que tiramos y pues Bragdon tiene una tirada de más 3 o algo así. Y sacó un 1. Y saqué yo un 6 y le gané. Y encima, cuando no solamente le gané y se tuvo que retirar el Howe, sino que a la hora de tirar las bajas saqué otro 6 y perdió 3 tropas. Cuando los ingleses pierden 3 tropas, digamos que los rumores de la batalla llegan a los oídos franceses y los franceses pues se animan mucho para entrar en la guerra. ¿Por qué? Porque los ingleses pierden su estatus de regulares, que siempre les dan más 1, etc. Con lo cual, entre las dos derrotas que sufrieron los ingleses, la pérdida de los regulares y Benjamin Franklin, en el turno 2 teníamos a los franceses que ya habían entrado en la guerra. Estaban bloqueando un puerto, porque le puse a bloquear un puerto, me parece en Nueva Orleans o no sé qué, le puse a bloquear un puerto y al turno siguiente ataqué ese puerto y machaqué a los ingleses que había ahí, que se tuvieron que rendir. Y claro, ya el panorama pintaba tan negro que le dije al Bradley, le digo, mira, te ofrezco la rendición incondicional, si la aceptas jugamos otra cosa. Me dijo, sí, la acepto, porque la partida está ya cuesta arriba. Tuve mucha suerte. El ataque de Bragdon creo que estaba justificado, pero él tuvo muy, muy mala suerte. Y entre, creo que se dio un cúmulo de circunstancias de, salió Benjamin Franklin muy pronto, perdió los regulares muy pronto, los franceses entraron en la guerra, etcétera, etcétera. Y creo que al final, pues todas esas cosas pesaban ya demasiado como para poder remontar la partida y lo dejamos ahí. Bueno, vamos con la gente de Meridiano 6, que nos va a hablar de sus jugadores universales, la entrevista de Xavi Carrascosa, que creo que están las dos cosas bastante interesantes, y después vuelvo con más juegos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel David Cruz y junto con Antonio Dionisio soy fundador de la editorial de juegos de mesa Meridiano 6. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los compañeros del podcast El Tablero por brindarnos esta oportunidad de hablar de nosotros, de hablar de nuestros juegos y, en definitiva, de que nos conozcáis un poco mejor y sepáis más sobre nosotros, ¿no? Así que, bueno, pues muchas gracias a los compañeros del podcast El Tablero. En primer lugar, pues voy a hablaros un poquito de lo que es Meridiano 6, algo breve. Meridiano 6, pues como os he dicho, es una editorial de juegos de mesa. No hemos editado todavía ningún juego. Queremos o pensamos que podemos estar cerca de ello porque, como muchos de vosotros sabréis, pues uno de nuestros prototipos, en concreto Ars Universalis, va a ser lanzado en campaña de crowdfunding esta semana que viene, ¿no? El día 1 de octubre. Tenemos otros prototipos. Públicamente, en concreto, tenemos dos más. Uno de ellos es Plus Ultra, el actual ganador del concurso de prototipos de Zona Lúdica, concurso en el que también quedó finalista Ars Universalis. Y otro juego más que tenemos es Broad City Affairs, un juego de colocación de trabajadores con un componente temático muy importante, ambientado en la época de los gángsters de los años 30 en Estados Unidos. La charla de hoy la vamos a centrar en el juego Ars Universalis, por eso de que está a punto de comenzar su campaña de mecenazgo para poder ser editado. ¿Qué es Ars Universalis, ¿no? Ars Universalis es un juego de mesa, es el producto de 2 años de trabajo. En el mes de septiembre, concretamente, hemos hecho 2 años en los que comenzamos con él. Ha evolucionado, ha sido testeado en multitud de ocasiones y, bueno, pues ya pensamos que está lo suficientemente maduro como para dar ese salto de lo que es el prototipo al juego editado de verdad, ¿no? Es un juego para todos los públicos. Nosotros lo hemos testeado con chavales desde 10 años hasta personas adultas de un rango de edad entre 60 y 70 años. El juego ha funcionado muy bien. Tiene una duración aproximada entre 45 minutos y una hora y puede ser jugado en un rango de jugadores de entre 2 y 5 jugadores. Es un juego abstracto, es un juego de resolución de puzzles. Y tiene una parte también de subasta, una subasta clásica, ¿no? Es un juego de corte histórico, Vamos a hacer un recorrido en el juego a lo largo de 10 siglos de historia, pasando bueno, comenzando en la época medieval, pasando por la moderna y llegando a la contemporánea. Y bueno, como decía, pues se trata de resolver puzzles y administrar recursos, ¿no? En este caso concreto, solamente hay un recurso que es el dinero. ¿De qué trata Ars Universalis? Ars Universalis es un juego en el que cada jugador va a adoptar dos roles distintos dependiendo del momento de la partida en la que estemos. Inicialmente, los jugadores van a adoptar el rol de mecenas, ¿no? Una persona con dinero, con recursos de sobra, que en un momento de su vida pues, decide apoyar a unos pensadores o a unos artistas a que lleven a cabo sus proyectos. Y de esa forma él obtener a cambio prestigio artístico, ¿no? Al fin y al cabo, en la partida lo que vamos a buscar, el objetivo de la partida es conseguir puntos de prestigio artístico. Por otro lado, el otro rol que los jugadores van a adoptar a lo largo de la partida es el de encarnar a esos artistas y pensadores y llevar a cabo los proyectos en los que están trabajando, ¿no? Fundamentalmente, el juego va a consistir en, bueno, por una parte, como mecenas, vamos a tener que hacernos con los servicios de estos personajes históricos, de estos pensadores, de estos artistas. Eso lo vamos a hacer a través de unas fases de subastas en las que se van a subastar los personajes y los jugadores vamos a tener que pujar por ellos para hacernos con estos servicios, ¿no? Y por otro lado, en el rol de artista, vamos a tener que resolver los proyectos en los que esos artistas están trabajando, ¿no? Y para eso, pues tenemos lo que es la resolución de puzzles, ¿no? El mecanismo de resolución de puzzles. Cada proyecto, en terminología de juego, un puzzle va a ser un proyecto, ¿no? Y cada proyecto, pues, va a ser un puzzle del tipo de arte, entendiendo que todos son artes. En el que el personaje esté representado, ¿no? Vamos a tener cinco categorías. Una va a ser música, otra pintura, escultura, va a haber científicos y escritores, ¿no? Y como digo, pues cada uno de estos tipos va a tener un mecanismo concreto de resolución del puzzle en sí, ¿no? Va a haber en total son unos 60 personajes. Contamos que son unos 60 personajes, 20 por cada época. En total, unos 85-86 puzzles hemos contado. Habrá personajes que tengan un puzzle porque en vida pues, solamente tuvieron una profesión. Habrá otros que fueron polifacéticos o polímatas y tuvieron más de una. Y bueno, pues el transcurso de la partida nos vas a ir diciendo sobre qué personajes tenemos que ir apostando y sobre qué personajes nos interesan más unos que otros. A su vez, pues va a haber una carrera entre los jugadores por ver quiénes son los que resuelven más puzzles y quiénes son los que hacen, en definitiva, los que consiguen más proyectos y, por lo tanto, los que van a conseguir, en definitiva, también el mayor número de puntos de prestigio artístico, ¿no? ¿Hay interacción entre jugadores? Pues sí, ¿no? Como decimos, hay una fase en la que de subasta en la que se subastan esos jugadores, esos personajes, perdón. Y bueno, pues los jugadores ahí tienen que interactuar entre ellos, tienen que pujar por estos personajes y ver quiénes son los que se consiguen en cada momento, ¿no? Habrá una lucha de intereses y bueno, pues el que tenga más dinero o el que quiera dar más dinero en cada momento por cada personaje será el que se lo lleve. Y por otro lado también, como decía antes, va a haber una carrera entre los jugadores por ver quiénes son los que consiguen mayor número de puzzles, ¿no? Incluso dentro de cada categoría de puzzle va a haber una carrera para ver quién es el que se hace con mayor número de puzzles de cada tipo, ¿no? Y esto pues será de alguna forma también valorado durante el juego, ¿no? Porque se va a dar una serie de premios o de recompensas si algún jugador consigue un número con mínimo de puzzles de alguno de los tipos concretos, ¿no? Estos premios pues serán en forma de puntos de prestigio, como no puede ser de otra forma. Y bueno, y se pueden ir robando de manera que si yo consigo un premio, porque consiga en este caso tres puzzles, por ejemplo, de ciencia, resuelvo tres puzzles de ciencia, me llevo mi premio de gran desarrollo de las ciencias, que son 7 puntos más. Si alguien me supera con cuatro puzzles de ciencia, pues me robaría ese premio y entonces ahí también hay una interacción, ¿no? Esto es muy importante. Entendemos que es una de las partes más importantes del juego, lo que es el tablero, ¿no? El cómo se transcurren todas estas carreras, porque ahí es donde va a estar la estrategia de cada jugador, ¿no? A la hora de también saber elegir qué personaje es por el que va a apostar en cada turno, ¿no? No solamente se trata de ver qué es lo más fácil para ti, teniendo en cuenta tus posibilidades a la hora de resolver los puzzles, sino que también tendrás que tener en cuenta cómo van los demás para que no lo tengan tan fácil también ellos para conseguir puntos, ¿no? Centrándome un poco más en lo que es el mecanismo de puzzle, entendemos nosotros que es lo que es la parte más original del juego. Bueno, pues cómo se resuelven los puzzles, ¿no? En el juego tenemos 100 cartas, 100 cartas cuadradas que llamamos cartas de materiales. Se llaman así porque representan los materiales con los cuales vamos a conseguir hacer nuestros proyectos. Hay 100 cartas de materiales que se pueden leer por ambas caras juegan. Estas cartas van a tener información, todas son similares y van a tener información de todos los tipos de puzzles. Va a haber números, es todo muy visual, va a haber números, letras, partes de pentagramas con notas de música, va a haber símbolos geométricos con formas como de materiales y por último va a haber también gotas de pintura, ¿no? Cada parte se va a aplicar a la hora de resolver uno de los determinados puzzles y al final, de una forma u otra, porque ya digo, cada tipo de puzzles va a tener su mecanismo propio, al final todo va a consistir en combinar estas cartas, girándolas, dándoles la vuelta, arrastrándolas un poco hacia arriba, un poco hacia abajo. Al final se trata de conseguir engancharlas para obtener el puzzle que el personaje tenga en su hoja de personaje, ¿no? En su carta de personaje. Es importante también mencionar que el juego trata de administrar los recursos que tengamos en cada momento, ¿no? Como dije al principio, el recurso principal va a ser el dinero, con el cual vamos a poder conseguir más cartas de material que nos van a poder permitir abarcar mayor número de proyectos y con el que también el dinero que también vamos a invertir en hacernos con los servicios de los personajes, ¿no? Pero por otro lado también otro recurso pues son las propias cartas de material. Entonces, cuando vamos a resolver un puzzle, tenemos que tener en cuenta que el número de cartas empleadas sea el mínimo posible y a la hora de pagar por algún determinado personaje en alguna subasta, pues tener en cuenta que esto no se nos puede ir de las manos porque si no, nos vamos a quedar sin dinero y el dinero es fundamental porque luego el retorno de la inversión que tú hagas no va a venir directamente proporcional con lo que tú te gastes, ¿no? El dinero es contado y se trata de administrar bien lo que tienes antes que de intentar hacer una gran fortuna a lo largo de la partida, ¿no? No vamos a entrar en detalle de cómo se solucionan todos los puzzles porque, bueno, al fin y al cabo, esto de resolver los puzzles pues tiene un componente visual que es muy importante y que sería muy complicado explicar con palabras solamente. Por eso, bueno, pues os decimos que cualquiera que tenga interés en concreto de saber cómo se resuelven todos estos tipos de puzzles, pues puede nuestro manual del juego, el manual del juego lo tenemos a disposición de cualquiera, está en la página web. Y bueno, ahí podéis ver cómo se resuelven todos los tipos de puzzles, ¿no? Pero sí nos gustaría el reseñar, ¿no? Y el dejar claro que nosotros lo que hemos intentado a la hora de simular ese proceso de creación, lo que hemos intentado es simplificar todos los procesos creativos, ¿no? De cada uno de estas profesiones, ¿no? Hemos intentado simplificar la ciencia llevándola a lo que son las operaciones matemáticas básicas, lo que es la escritura, nos la hemos llevado a lo que es la creación de palabras desde las mismas letras. A la hora de la música, no, lo que hacemos es simplificarlo todo a la hora de dibujar solamente un pentagrama con notas. A la hora de la pintura lo hemos simplificado al máximo también, partiendo de los colores primarios y de los colores secundarios, obteniendo mezclas de pinturas. Y la escultura, pues se trata de conectar formas, geométricas con materiales, ¿no? Que creemos que también puede ser una forma de simplificar, ya decimos, muy, muy simplificado de este proceso creativo, ¿no? Y esto, pues, lo hemos llevado a las cartas de materiales, por eso cada carta va a tener como una porción, ¿no?, que te puede servir para uno o ningún proyecto, ya dependiéndote también de los personajes que tengas en mano. Y, en definitiva, pues, tendrás que combinarlos para conseguir resolver los puzzles, ¿no? Cuando consigues resolver un puzzle, pues, obtienes puntos de victoria y obtienes también dinero, ¿no? Que es la forma que vas a tener principalmente de que una parte de la inversión que has hecho en esos personajes te vuelva, ¿no? El juego, a nivel de diseño y de ilustración, está totalmente finalizado. Lo único que está pendiente de terminar es el diseño de la caja, aunque la ilustración ya también la tenemos. Todos los demás componentes están todos ya totalmente finalizados y diseñados. Bueno, el diseñador en este caso ha sido Manuel Espinosa, un ilustrador portuense del cual estamos súper contentos del trabajo que ha hecho, porque la verdad es que es un trabajo muy bueno. El juego en mesa luce bastante. Bueno, si nos lo han transmitido todos los que han podido probarlo y los que lo han podido ver hasta ahora. Y bueno, pues desde aquí también queremos dar las gracias a nuestro compañero Manuel Espinosa, ¿no? El ilustrador. La lista de componentes del juego, pues a ver, el juego va a tener, bueno, como todo, es una caja de juego, por supuesto, va a tener un tablero de juego, 100 cartas de materiales, cuadradas de tamaño estándar, 7x7 centímetros en este caso, para que puedan ser enfundadas. Las cartas de personaje van a ser cartas de tamaño Seven Wonders. Aquellos que hayan podido jugar este juego, pues sabrán que es un juego en el que el tamaño de cartas es un poquito más grande de lo que puede ser una carta estándar normal de tamaño póker, un poquito más alargadas. Vamos a tener monedas, que van a ser, pues, las típicas monedas troqueladas. Vamos a tener componentes, lo que son los cubitos de madera típicos para marcar las diferentes puntuaciones en el tablero de juego. Un marcador de jugador principal, que también va a ser un troquelado, y un marcador para cada jugador de cambio de paradigma, ¿vale? Este marcador, bueno, concretamente es un marcador que se puede utilizar durante la partida para hacer un cambio de cartas de materiales, ¿vale? Para así poder evitar el que un jugador pueda estar bloqueado en un momento dado en la partida. Como comentaba, pues el juego está acabado a nivel de diseño, a nivel de ilustración. Bueno, entendemos que está suficientemente testeado. Ha llegado ya a un nivel de madurez suficiente como para intentar dar el paso de llegar a editar el juego, ¿no? Para eso, pues, nos vamos a lanzar en breve, como ya comentamos al principio, en una campaña de crowdfunding. En esta ocasión, pues, va a ser a través de la plataforma del Kami. Va a ser una campaña que va a durar, pues, 40 días. Empieza el 1 de octubre y tendrás una recompensa y unos objetivos como todas las campañas de crowdfunding, ¿no? Bueno, los objetivos. Bueno, pues objetivos serán, pues, los clásicos, ¿no? Objetivos que irán añadiendo componentes al juego. Tendremos alguno que será exclusivo solamente de la campaña de Berkami, que solamente podrán conseguir aquellos que participen y colaboren ahora, ¿no?, en la campaña. De forma que no serán componentes que se incluirán al final, la versión final del juego, sino que solamente los podrán conseguir los que, como he dicho, pues participen en este momento, ¿no?, en la campaña de crowdfunding. Y las recompensas, pues todavía no las tenemos cerradas, pero sí podemos decir que la recompensa básica por la que una persona podrá adquirir una copia física del juego, pues va a estar en 30 euros, ¿no? Bueno, habrá alguna recompensa especial para los que sean más rápidos y tal, pero la básica será eso, pues 30 euros, ¿no? Antes de finalizar, nos gustaría recalcar un aspecto concreto del juego que no hemos hecho hincapié, todavía no hemos ni mencionado durante esta charla, ¿no? Como os decía, el juego es un juego para todos los públicos, ¿no? Y es un juego que tiene un corte histórico real, ¿no? Aparecen muchos personajes de la historia, ¿no? Entonces nosotros hemos querido, entendemos que este juego tiene un potencial educativo importante, ¿no? Bueno, todos hemos sido niños y sabemos que los juegos nos pueden servir mucho para quedarnos con cosas, ¿no? Si un hijo tuyo juega un juego en el que las cartas son personajes históricos, ese hijo tuyo lo más normal es que se quede con las caras, se quede con los nombres y se quede incluso un poco con la biografía, ¿no? ¿Quién fue, qué hizo y a qué se dedicó en vida, ¿no? Bueno, pues esto lo hemos querido explotar. Entendemos que este juego tiene ese potencial y dentro de nuestras posibilidades y dentro de no afectar a la funcionalidad del juego, el juego sigue siendo el mismo. Bueno, pues hemos metido algún componente, como es por ejemplo la pequeña reseña biográfica que va en las cartas de personaje y el código QR que va en las cartas de personaje. Un código que aunque hemos tenido que sacrificar un poco lo que es el aspecto visual, pues bueno, entendemos que es muy, muy valioso porque ese código QR nos va a llevar a una página web en la que vamos a tener la biografía del personaje un poco más completa, vamos a tener una línea del tiempo donde vamos a situar a ese personaje en el tiempo donde él vivió, rodeado de los otros personajes que estuvieron al mismo tiempo que él, o bueno, no al mismo tiempo, pero sí en la misma época, viviendo, ¿no? Y todo esto, bueno, pues pensamos que es importante, que es un juego que se presta mucho a eso y hemos querido explotarlo, pues como digo, lo máximo posible y sin que afecte al juego, ¿no? Entonces entendemos que este juego puede ser un juego divertido y además un juego con el que se aprende, ¿no? Y bueno, como estamos orgullosos de ello y hemos hecho el esfuerzo de potenciarlo, pues queríamos nombrarlo también, ¿no? Bueno, pues con esto termino la charla de hoy. Espero que os haya servido para conocernos un poco mejor a nosotros, para conocer nuestros juegos, para conocer Ars Universalis. Si alguien está más interesado en conocernos, en ver nuestro juego, en conocer los reglamentos, en ver los componentes, pues puede acudir perfectamente a nuestra página web, www.meridiano-6.com, o buscarnos en Facebook y Twitter, que también estamos por ahí, y que periódicamente pues subimos contenido, ¿no? Bueno, reitero las gracias al equipo del podcast El Tablero por la oportunidad que nos ha brindado y os esperamos a todos el 1 de octubre en Berkami, en la campaña de Ars Universalis, y a ver si entre todos hacemos realidad el que sea un juego editado. Y nada, pues eso. Muchas gracias, chicos. Hasta pronto. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio del Peón Amarillo. En esta ocasión he hecho una entrevista a don Josep María Llué de Idea Lúdica, ¿vale? Es una empresa aquí en Barcelona que se dedica a hacer juegos junto con Dani y en el pasado encuentro de protos de Barcelona que habitualmente organizamos en Ludo. Se organiza pues en diferentes ciudades y en Barcelona pues últimamente estamos quedando cada mes o así, y aproveché para hacer una entrevista sobre sus últimos proyectos y la serie de juegos que ha ido sacando y tal. Como la entrevista es un poco larga, ya voy directamente a ponérosla, y para en otro capítulo ya hablaré del juego del año y de la compra de Devir por Evoludicus, que creo que son dos anuncios importantes. Así que nada, nos vemos, hasta luego. Bueno amigos, estamos aquí con José María Llué de la empresa Idea Lúdica, que es una empresa buenísima que se dedica a hacer juegos y a provocar sonrisas en la gente, ¿no es así, Llué? Hombre, es nuestra máxima aspiración. Sí, la verdad es que sí, nos dedicamos a hacer juegos continuamente. Bueno, quizás para los que no conozcan, haz una pincelada un poco de todo lo que hacéis, porque a lo mejor Idea Lúdica no todo el mundo conoce a qué se dedica exactamente. Bueno, en Idea Lúdica nosotros nos gusta decir que somos conocimiento en juego. Sabemos hacer juegos y sabemos coger cualquier tipo de conocimiento y ponerlo en una dinámica divertida que haga más fácil su transmisión. Entonces, a partir de aquí, hacemos desde juegos para las grandes compañías, de juegos como Educa, Disset y MC Toys, testeamos juguetes, hacemos todo lo que es, revisamos instrucciones, adaptamos dinámicas, trabajamos todo un poco lo que es el juego, y por otro lado pues hacemos dinámicas de juego para actividades de museos, para actividades de congresos, para programas educativos, entre estos dos puntos todo lo que haya por en medio. Bueno, eso está muy bien, ¿eh? Más de uno nos gustaría tener también, poder llegar, ¿no?, al trabajo y decir, bueno, a ver, ¿a qué juego me toca, ¿no?, o sea, hacer de tal empresa? Bueno, ¿cuál es un poco el día a día? Bueno, el día a día es lo que tú dices, ¿no? Tienes ahí una pila de proyectos y dices, bueno, pues hoy toca, por la mañana vamos a hacer las preguntas de este juego de mesa de concurso televisivo. Por la tarde vamos a empaparnos de la figura ahora de Ramón Llull, porque nos han pedido un programa educativo y ha de ser divertido además. Y mañana nos vamos a ir a hacer una vuelta por todas las tiendas de juegos para ver cuáles son las novedades y ver qué dinámicas son las que están pegando ahora. Y de aquí dos días pues vamos a hacer una lluvia de ideas para hacer juegos de autor y preparar el viaje para Essen. Eso es un poquillo ahí lo que hacemos. Claro, porque aparte de juegos, digamos, más de encargo que os piden las editoriales, también hacéis juegos vosotros y recientemente habéis sacado un montón de juegos a través de Cairo, ¿no? Esto ya es un poco el orgullo de autor, ¿no? Sí, el año pasado hicimos la colección Games and Friends, que sacamos 5 juegos de golpe. También publicamos Fotoleo, que es un juego estos de apretar el timbre con Hutch. Y bueno, irán saliendo más cosas, porque hay cosas encargadas y hay cosas que están a punto de salir. Sí que es verdad eso, la gente llama y una cosa son los juegos por encargo, que están dentro del plan de una empresa, y luego son los juegos que no te encarga nadie y dices, ah, pero esta idea es buenísima. Y entonces es responsabilidad tuya desarrollarla y buscar a alguien que te la publique, ¿no? Y sí, van saliendo. Lo que hace unos años era algo así, una ilusión, un sueño aquello de decir, ostras, quiero... Hace, yo qué sé, 7, 8 años decías, ostras, que a ver si, cómo me molaría que alguien algún día me publicara algo. Pues no, ahora ya, pasado el tiempo van cayendo y cada vez van cayendo con más facilidad. Entonces ahora vuestra próxima parada es Essen, ¿no? Según has dicho, y vais a presentar un montón de proyectos, ¿no? Exacto, vamos a ir ahí cargados de prototipos para dar una vuelta por todas las editoriales y a ver si sale alguno. Es la feria, ¿no? Digamos, es el lugar para presentar juegos, este Essen. Essen es un muy buen sitio y también lo es Nuremberg, que también en Nuremberg es todavía más profesional. Entonces en Essen es público y profesional, Nuremberg es exclusivamente profesional. Yo empecé yendo a Essen y ahora ya vamos a Nuremberg también porque es mucho más tranquilo, mucho más reposado y hay un poco más de tiempo, que el último trimestre lúdico es delirante. Bueno, yo voy a Córdoba y las Gesta, pero algún día iré también a Essen y a Nuremberg. también te he visto por Córdoba, las Gesta no estoy tan seguro, pero digamos que para lo que es España también algo se mueve, ¿no? Sí, no, y a Gesta no he ido nunca, pero este año sí que voy a hacer un taller de creación de juegos. Sí. Exclusiva para el tablero de Kabutor, José María Llué de Lúdica va a asistir a la Gesta, va a dar un curso, un taller, ¿no? Exactamente, que será un poco de eso, que es el día a día en Idea Lúdica. Bueno, también me gustaría preguntarte, porque he oído que has sido el corsario lúdico y es algo que yo no tengo muy por la mano y me gustaría saber qué es. El corsario lúdico son unas jornadas que organiza desde hace, creo que son, es que diría 15 años, pero igual me equivoco. Pero desde hace un montón de tiempo Roberto Fraga, que es autor y es amigo de hace mucho tiempo. Normalmente lo hacía en Francia, pero es que este año lo ha hecho aquí en Huesca y es que yo tenía muchas ganas de ir, me había invitado muchas veces. Viene a ser unas colonias sobre juegos, ¿vale? Hay una historia, hay un equipo de dinamizadores, hay un tema. Este año el tema era la Edad Media. Se había inventado el reino de San Pansardos, nos había dividido a los asistentes por artesanos, nobles, sacerdotes. Tenías que ir disfrazado y cada día, bueno, habían equipos, cada día había retos, cada día había juegos. Estábamos en un pueblo medieval alquilado exclusivamente para eso y te lo pasas bomba. Es un poco como cuando tú hacías de monitor para los chavales de pequeño, pero te haces de monitor para ti. Además, todos los que van son o jugones, o editores, o autores. O sea, que te sirve para conocer mucha gente, poner caras. Desde luego ha sido una pasada ir. Y si puedo, vamos, voy a ir cada año y con toda la familia. Roberto Fraga, ¿no? Se curra todo esto porque le apetece, invita a jugadores, editores y a jugar a su paranoia, que esta vez ha sido esto de, ¿no?, del reino este medieval. Sí, otras veces ha hecho superhéroes, otra vez hizo el mundo de la magia tipo Harry Potter. Sí, lo hace con su club de juegos, que justamente es el Corsario Lúdico. Y se pasan el año preparándolo para luego que se puedan apuntar 130 personas y se pasen una semana, pero de coña, petándose de risa, jugando continuamente y disfrutando a tope. Pues muy bien, te iba a preguntar si has jugado algo recientemente que te haya llamado la atención, algún jueguecito que quieras recomendar a los que nos escuchan. Bueno, a ver, jugué en el Corsario Lúdico, jugué a dos juegos que me gustaron mucho. Uno es el Body Party de Cocktail Games, que viene a ser un twister que se juega con parejas, pero poniendo las cartas entre los... Esto va a sonar un poco así, pero entre los cuerpos de las parejas. Está bien. Sí, esto siempre gusta, ¿no? Depende de la pareja que te toque. Un clásico. Pero bueno, yo qué sé, igual sacas una carta y te pone esta cara en el codo y esta cara en la espalda. Y la pareja que aguanta 6 cartas gana, antes gana. Uh-huh. Y luego encontré un juego que se llama Chuck, que supongo que habrá gente que lo conocerá, yo no lo conocía, que es de Gameworks. Diseñado por Dominique Erhard con una estética súper comiquera que me encantó, me quedé enamorado del juego. Y al final del Corsario Lúdico, el final es que según la clasificación entras en una sala donde hay una pila de juegos, es como la cueva de Alibaba, y puedes coger uno. Mi equipo, no lo he dicho, mi equipo quedó el último, increíblemente bueno, perdieron. Lo importante es participar, ¿no? Exacto, y además lo que me hubiera extrañado sería ganar. Y estaba ahí y me lo he traído. Y me encanta. Chuck. No es nada nuevo, no es nada. Es una mazmorra. ¿Editorial? Gameworks. Gameworks. Y el autor es Dominique Erhard, que fue el ilustrador de Dixie Chicks. Pero que tiene unas dinámicas que siempre me han encantado. Y me gustó. O sea que si alguien tiene la ocasión y le gusta este tipo de juegos, yo creo que lo va a disfrutar. Muy bien, pues no sé qué más, creo que lo vamos a dejar aquí, a no ser que quieras ampliar con alguna otra novedad. Bueno, tengo firmado otro juego con Hutch que se presentará en Nuremberg 2015 y que es muy simple y muy chulo, entonces espero que a ver si llega a España y lo podemos jugar por aquí también. Pero todavía no tiene nombre, es un proyecto de Hutch. No, se llama, en principio se llama, lo presenté como Twister. Torbellino. Eso... Pero ya está inventado, ¿no? Sí, pero este no se chupa. Bueno, pues otra primicia más para el tablero de Kabuto, estará contento. Vale, bueno, pues muy bien, ¿no? O sea, estarás contento. Obviamente. Sí, la cosa funciona, van saliendo y ves que las ideas gustan y que lo que no cae aquí, cae allá. Y bien. No, la cosa está en marcha y yo no podía pedir más. Estoy encantado. Es un hombre feliz. Pues nada, muchas gracias por haberte entrevistado así, ¿no?, de esta manera que te he hecho un pequeño atraco. Pero bueno, quería hacerte la entrevista porque creo que últimamente pues estás haciendo muchas cosas y creo que hay que tener en cuenta pues todo el trabajo que lleváis desarrollando tú y Dani, que, sí. Que a veces queda un poco escondido, pero Idea Lúdica son dos. Sí, es Dani socios, sí, y sí. Josep María. Y los dos trabajan mucho, y Dani, lo que pasa es que a lo mejor pues, no se prodiga tanto en redes, pero no, es más magiquero él. Él es de Magic. Sí. Él es más de Magic. Bueno, pues nada, Josep María, muchas gracias y nos vemos. Y tamo, gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Muchas gracias a los dos. Bueno, seguimos la jornada dos jugadores, Bragdir y yo, y sacó Bragdir un juego que la verdad es que lo había visto, tuvo muy buenas críticas hace un año, un par de años cuando salió en Essen, que es el Morels, que es el juego este de coger setas. Y, y dije, venga, yo quiero jugar, y es un juego para jugar. Y lo primero que te choca el juego este es que es precioso. Lo ves y es precioso, es una pasada. A los gráficos, a los dibujos, muy bonito. A mí me gustó mucho, mucho. Y es un juego muy sencillito de simplemente de ir cogiendo cartas. Van apareciendo cartas de un track y vas cogiendo cartas y con eso tienes que hacer un set una colección de sets, ¿no? Y pues tienes que coger tres tipos de setas iguales o cuatro tipos de setas iguales, y hay unas setas que valen, que son 33 y son valen muchísimos puntos. Hay otras setas que hay 8 y valen menos puntos. Hay otras setas que hay 10 y valen menos puntos todavía. Y es el típico juego ese, pero tiene una mecánica muy chula porque puedes coger del track o puedes coger de las que se van quedando en la basura. Y tiene una cosa muy interesante, que es lo más interesante del juego, que tiene la gestión de la mano. Tienes un tope de cartas y no puedes pasarte ese tope. Tienes que estar cogiendo cestas para aumentar, tienes que estar haciendo... Muchas veces estás obligado a freír las setas para puntuar, porque tienes que freírlas. Estás obligado a freír las setas para puntuar para aligerarte cartas de la mano, porque es que hay un momento en que no puedes coger. La regla no dice que puedas descartar, sino es que no puedes ni coger cartas. Con lo cual es muy interesante. El juego es divertido, es muy casual, muy familiar y tal. Es divertido. A mí, al final, pues estos juegos de coleccionar sets no me acaban de hacer mucha gracia porque depende de muchas cosas y no sé, son el tipo de juegos que no se me dan muy bien y no son muy temáticos. Y eso que me parece que gané y todo yo, pero es que te empiezas a aturullar con todas las cartas, y si tienes suerte y te sale la carta buena, pues triunfas, y si no te sale la carta buena, pues no triunfas. Por ejemplo, hay un set de setas que hay tres, son 33 en todo el mazo y te dan 18 puntos, es lo que más puntos da, y yo tenía desde el principio de la partida tenía dos cartas de esas en la mano, porque me tocó una en un sitio y tenía otra inicialmente y tenía dos, y digo, bueno, voy a esperar a que salga la tercera. Bueno, pues la tercera seta salió con la penúltima carta del mazo y el juego acaba cuando se acaba el mazo. Así es que dije yo, vaya churro esto, tener que esperar a que salga esto. Y aún así la pude coger y freír porque me dio tiempo, pero fue un milagro. Y dije, bueno, esto es de rebote de milagro. Y bueno, a mí lo que más me gustó, la verdad, es que es muy bonito. Y que es un juego así muy muy familiar. Si querés jugar pues para alguien, para la familia y eso, pues puede encajar. Pero la verdad es que tampoco es un juego que me chifló. Había oído muy buenas críticas, pero no sé, creo que pensaba que iba a ser un poco más estratégico. Y es un poco más, pues ir jugando la baza obvia y poco más. Y bueno, el último juego del día que jugamos fue el Haggis. Haggis es un juego que dicen que es el sustituto del Tichu, pero para dos o tres jugadores. Y es muy cierto porque el juego es el típico juego de bazas, te vienen cinco palos, a dos jugadores quitas un palo y tienes que ir a hacer puntos. El primero que cierra, el primero que se queda sin cartas, pues hace puntos porque las cartas que le quedan a mano al otro son puntos para ti. Es un juego muy divertido, muy bien, muy... Si te gusta el Tichu, si te gustan estos juegos de bazas, te va a gustar porque es un juego igual... Tiene una peculiaridad, que es que los tres comodines de los dos jugadores empiezan con 14 cartas en la mano y tres comodines debajo. Y los tres comodines, si los usas de una manera determinada, la bomba, que la bomba es la superbaza que te deja ganar. Pero claro, el otro jugador, como tiene las tres cartas también, siempre se ven los tres comodines y siempre están boca arriba. Y pues es muy, muy interesante la decisión en mitad de partida de ¿uso el comodín para hacer un comodín y hacer una jugada mayor que el otro? ¿O me lo guardo y lo uso como bomba y intento arrebatarle la mano al otro? Y siempre estás ahí con esas dos dudas, y encima los comodines son los que más puntos da, y si haces la bomba se los das al contrario, y si lo usas como comodín te puntúa para ti, con lo cual esa decisión es la más interesante que tiene todo el juego, y me gustó bastante a dos jugadores. A tres jugadores no sé qué tal será, pero a dos jugadores me gustó bastante. Sí que es cierto que entre jugar a esto y jugar al Tichu, está claro que es mucho más divertido el Tichu, solamente por la interacción que tienes de jugar con la pareja y de jugar dos parejas, siempre es mucho más divertido el Tichu. Pero hombre, dado el caso que solamente estáis dos o tres y queréis jugar algo que sea similar al Tichu, la verdad es que este juego transmite las mismas sensaciones. A mí me ha gustado mucho, lo cambié en la Mastrade y me ha gustado bastante. Y creo que va a pasar parte de mi colección permanente porque es muy divertido, y si os gustan los juegos de baza, la verdad es que no, por ahora no he visto un juego mejor que este, ya digo, quitando el Tichu, dos o tres jugadores. Muy interesante. Bueno, esto es todo. Espero que todo se escuche bien, espero que todo haya funcionado bien. Ya os digo, estoy teniendo muchos problemas técnicos hoy, por eso el programa he tenido que hablar más rápido. Volveremos a la próxima, intentaré hablar un poco más, intentaré enrollarme más y que esté la cosa más entretenida. Hasta la próxima, nos vemos, adiós.